Ecología, Agricultura Urbana y Agrodiversidad. Nos acompaña también el profesor Tomás León Sicar, que es investigador senior de la Universidad Nacional de Colombia, agrólogo de la Universidad Nacional con maestría en Ciencias Ambientales de la Fundación Universitaria Luxemburguesa de Bélgica y doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor de múltiples artículos publicados en revistas internacionales como Agroecología, Desafíos de una Ciencia en Construcción en Agroecología. Autor del libro Perspectiva Ambiental de la Agroecología, La Ciencia de los Agroecosistemas, publicado por la Universidad Nacional de Colombia. Y nos acompaña también Parmenio Poveda. Parmenio Poveda es dirigente campesino del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, Sintrapaz, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO. Ha participado en múltiples foros, seminarios, talleres y todo tipo de escuelas de orden nacional relacionados con la problemática del campesinado colombiano, la defensa del derecho internacional humanitario y la agroecología. Se define como un dirigente campesino, social y político que busca, en unión con los diferentes sectores sociales, los objetivos en cambios estructurales de lo social, político, económico y cultural que conduzcan a una economía y a una Colombia en paz con justicia social. Eso, digamos, son nuestros invitados el día de hoy, así que quedamos en damos el paso a la mística, que yo creo que para iniciar este tema de agroecología vendría bien llevar a cabo pues esta actividad de introducción. Y pasamos la palabra a don Parmenio. Buenas tardes para todos y para todas. Realmente pues es muy complaciente para mí estar acá en este evento. Entonces lo primero que vamos a hacer es clase de mística, pues el tiempo no nos alcanza porque la mística pues es algo más representativo, pero sin embargo la importancia de que tienen las semillas y especialmente de la agroecología, es rescatar las semillas criollas. Entonces, como señal de esto, entonces para tenemos unas semillas para que cada uno, en señal de rescate de las semillas criollas, cojan parte de las semillas. Invitamos aquí para que nos acompañen a esta mística, compañeros de las FARC, y ojalá también de IALA, que están presentes en este evento, entonces para que ojalá nos contribuyan acá a esta mística. Gracias. La compañera Dana, como docente de IALA, está presente. Aprovechar también para extender un saludo al grupo de estudiantes del IALA. El IALA es el Instituto Agroecológico Latinoamericano que se viene construyendo en Biotá, Cundinamarca. Hoy nos acompaña un grupo de estudiantes junto con dos docentes del IALA, y creo que próximamente van a tener su acto inaugural de este importante centro agroecológico. Entonces, por ahí, si Dana ya llegó, estaría bueno que nos acompañara en la mística. La docente Dana, por favor. Bueno, de todas formas, pues entonces, acá para que se acerquen a el símbolo de las semillas, para que vayan cogiendo las semillas, porque es muy importante el rescate de las semillas criollas en Colombia. Gracias. aquí tenemos presente a la docente Dana, que pues en su experiencia y que en el trabajo social y que hemos logrado a través de la Clodi Vía Campesina estar presente. Entonces ella es la directora del IALA. Es un experimento que se está haciendo a través de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y que tiene una parcela de 16 hectáreas en el municipio de Biotá, Cundinamarca. Biotá pues ha sido también una región de la región del Tequendama bastante azotada, pero hoy en día estamos comenzando y yo creo que le pasamos el micrófono a la compañera que cómo va este proceso del IALA. Bueno, hablábamos un poco hoy en la mañana. A nivel de la vía campesina en Latinoamérica y ahora en África, venimos desarrollando procesos de formación que surgen desde la dinámica de los territorios, desde nuestra ancestralidad, desde nuestra cosmovisión y desde nuestras tradiciones. Con esto no queremos decir que la academia, desde la lectura clásica, desde la institucionalidad, no sea válida para nosotros, sino por el contrario. Estamos trayendo la academia a nuestros territorios y desde ese marco conceptual nosotros estamos construyendo nuestros IALAs, nuestros institutos agroecológicos latinoamericanos. En este momento tenemos ya en curso con dos promociones graduadas de ingenieros agroecólogos, el IALA Paulo Freire en Venezuela, está el IALA Amazónico en Brasil, dirigido por el MCT, está la Escuela Latinoamericana de Agroecología, que se encuentra en Paraná, en Brasil, al sur de Brasil, que lleva mucho más tiempo que los otros procesos y está a nivel de un programa técnico. Tenemos el IALA Guaraní en Paraguay, tenemos la UNICAN Suri, del MOCASI en Argentina y tenemos el IALA Mujeres en Chile. Como hermanos estamos surgiendo el IALA María Cano en Colombia y el IALA Mesoamérica en Nicaragua con la organización ATC. Entonces desde FensuAgro nos hemos sumado a esta bandera de crear y recrear nuestros espacios de formación. Como les comentábamos hoy, tenemos 25 educandos, chicas y chicos oriundos de organizaciones campesinas, de regiones campesinas de todo el país, que inician el programa de tecnólogo en agroecología y donde vamos a transitar durante 2 años y medio por un proceso de la pedagogía de la alternancia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estar 3 meses alojados en Biotá en un proceso de semi-internado con un desarrollo de prácticas agroecológicas en una finca de 16 hectáreas durante la mañana y con un desarrollo de espacios académicos en horas de la tarde, con 8 materias que estamos viendo en este primer trimestre. Después del primer trimestre, que lo llamamos académico, viene un trimestre de tiempo de comunidad y los chicos y las chicas regresan a sus comunidades de origen a hacer intercambio de experiencias y a fortalecer y a contrarrestar ese proceso teórico con la práctica y las necesidades desde sus comunidades. Nuestro programa va por 2 años y medio. Queremos formarnos como instituto autónomo con reconocimiento del ministerio. Estamos transitando hermanados en este momento con la Universidad de la Amazonía bajo el programa de Ingeniería en Agroecología. Entonces están todos invitados, como les comentaba esta mañana. El 28 de febrero vamos a hacer nuestra inauguración en nuestro espacio, ya todas y todos cordialmente invitados. Armenia. Gracias por la atención prestada. Entonces esta tarde vamos a hablar de la agroecología. Lo que nos contó Dana es un ejemplo de que la agroecología es una propuesta muy interesante, sobre todo para los jóvenes. Y eso se ve por toda la participación en las escuelas agroecológicas y otros procesos agroecológicos en este continente y alrededor del mundo. ¿Pero qué es la agroecología? Quisiera preguntarles de pensar en esta palabra, agroecología, y cuál, qué connotación tiene usted, que piensa en una sola palabra que tiene relación con la agroecología. ¿Qué significa la agroecología para usted? Levanta la mano si tiene una palabra. ¿Qué es la agroecología? Alta voz, por favor. Ya, muchas gracias. Para resumir, cultivar sin destruir. Quisiera pedir, por favor, una palabra nomás. ¿Quién más? Ya. Complejidad. ¿Quién más? Buenas prácticas. Una estrategia. Una estrategia. Soberanía alimentaria. Visión sistémica. Muy bien. Sostenibilidad. Inocuidad. Manejo holístico. Equilibrio. Humus. Campesino. Vida. Chévere. Último. Futuro. Muchísimas gracias. Yo voy a dar la palabra a don Armenio para que él nos cuente de su experiencia, qué es la agroecología y por qué es una propuesta muy buena para la reforma rural integral aquí en Colombia. Gracias. Nuevamente el saludo para todos y para todas. A mí, pues, es placentero que uno como campesino esté en un evento de estos y pues dar a conocer las experiencias que ha adquirido, porque realmente la mayoría de campesinos pues llegamos a una universidad, pero es a un evento de estos, pero el resto no hemos logrado formarnos en la universidad, sino nos hemos formado es a través del trabajo, del trabajo arduo, de las experiencias y de la misma represión. Quiero comenzar con estas frases que dice: la comida es nuestro alimento, y nuestro alimento debe ser nuestra medicina. El que controla la comida controla el mundo. Eso es lo que quieren hacer las multinacionales, controlar la comida, con eso entonces nos controlan. Muchas veces nosotros desde muchas esferas hablamos de todos los procesos sociales, pero se nos olvida que realmente la importancia que tiene el cultivo, la importancia que tienen, pero sin embargo, en estos momentos de este proceso, y que especialmente lo toca el punto uno de los acuerdos, es bastante importante incrementarlo. Quiero pues hacer una pequeña reseña histórica de mi sector, que es Humapaz. Es el páramo más grande del mundo, y que realmente por ser páramo, los suelos donde estamos cerca, ubicados las fincas, Es unos suelos muy frágiles, y causa de eso pues realmente el manejo que se le está dando allí, después de que llegaron las vías de comunicación, la penetración de las vías, pues eso es un desarrollo para todo el campesinado, y como hablaban ayer los ponentes, pues eso nos trae mucho beneficio, pero a través de eso entonces también nos trae la destrucción, porque llega la maquinaria pesada como es el tractor, y entonces comenzamos a destruir todo el suelo. Y causa eso, entonces después llega la institución y nos dicen: los campesinos están dañando el páramo. Y realmente no es así, porque son enseñanzas que vienen de afuera y le hacen ver a uno de esa forma. Nosotros allí hemos realmente el impacto de la violencia pues el tiempo es muy corto para hacer historia, pero solamente desde el 90 que se asentó ahí el ejército, y es una de las partes que hay de 3 a 4 militares por habitante. En todo el proceso de diálogo de paz, y hoy en día que ya se firmó los acuerdos, el gobierno no ha quitado una unidad del ejército, sigue allí, y es el mayor depredador del paro, y tenga por eso que denunciarlo, que lo hemos denunciado en varios escenarios, y nunca se ve eso. Ven que los depredadores somos los campesinos. Entonces nosotros, desde ya para pasar el punto realmente que nos concierne en la tarde de hoy, entonces acá hoy uno de los exponentes que decía que alzó la mano, hizo que alzaran la mano, y realmente pues en el auditorio es un porcentaje poco los que tienen relación con el trabajo del campo. Sin embargo, yo los invito a que la academia se acerque más a los sectores agrarios, y especialmente que aquí Sumapaz hace parte de Bogotá, hace parte de la ciudad, sino que allí es la localidad 100% rural. En eso entonces tenemos que apuntar que quien nos llevó a los desastres es la Revolución Verde. La Revolución Verde surge la maximizar la producción, maximizar las ganancias, los cultivos artificiales y la seguridad alimentaria. Entonces esto hace ver que la Revolución Verde se forma dizque para quitar la hambruna a nivel mundial, y eso no fue cierto, fue realmente unas prácticas para cómo poder controlar y cómo dañar los suelos sin importar el daño que causa a los suelos y a la salud, y causa de eso entonces para obtener ganancias. Pero los medios de comunicación hacen ver que realmente la Revolución Verde es algo formidable, y como cuando nosotros hablamos de revolución es de cambio, pero es un cambio nocivo para la inmensa población. Entonces, cuando nosotros hemos llegado a ver la agroecología, y la agroecología, como lo han dicho en frases que muy importantes, lo que el auditorio aportó, que realmente es vida, es realmente volver a recuperar los suelos, no es una agricultura artificial, al recuperar los suelos, entonces nosotros podemos tener vida, tener realmente esas semillas criollas, que entonces ahí también depende de que la Revolución Verde nos hizo decir que iba a mejoramiento de semillas, certificación de semillas, y entonces son las semillas genéticamente modificadas, y esto es lo que nos imponen, y entonces también nos ponen en competencia, y esto pues muchos hablan de ser competitivos, unos hablan de la apertura económica del 90, otros hablan después del Tratado de Libre Comercio, pero para mí, concepto en los conocimientos que tengo, es que después de la Revolución Verde es la que pone a competir los grandes empresarios, los grandes que se dedicaron a la agricultura convencional con los pequeños, y entonces nosotros agricultamos, y yo tengo desafortunadamente esa experiencia que sembré grandes cultivos de papa, no tantos, pero sí me pasé de las 50 cargas, que son dos bultos, que llamamos la carga, está compuesta de dos bultos, entonces llegué a sembrar 100 bultos de papa con químicos, y eso es un desastre, y todavía tengo secuencias, que hace como 15 años dejé de sembrar papa y tengo todas las secuelas de los agrotóxicos. Pero entonces llegamos nosotros a cualquier tiendita y la facilidad es compre, esto es una agricultura artificial. Entonces vuelvo al tema de la agroecología, entonces la agroecología realmente es mejoramiento del suelo, de la vida, y realmente nosotros nos guiamos, la agricultura agroecológica no es una ABC, que si no se aplica determinada fórmula la vamos a dañar, no, es que hay diferentes formas, y especialmente tomar formas ancestrales de lo que hacían nuestros tatarabuelos, abuelos, y realmente esas prácticas con las otras técnicas que se consiguen hoy en día, que especialmente aquí hoy se van a dar a conocer. Entonces, eso unificado, pues entonces vamos a mejorar, y cuando estamos hablando de un cambio, de paz en este proceso, Entonces, eso es porque vamos a tener unos suelos mejorados y vamos a tener una alimentación muy favorable para el pueblo colombiano, y no solamente para el pueblo colombiano, sino demostrar eso, lo que la paz contribuye en este proceso. Entonces, aquí también el rescate de las semillas. El rescate de las semillas es que nos imponen, y se ha vuelto en años pasados hasta un delito, uno sembrar semillas de las mismas que cultivaba como campesino. Y entonces el debate se ha dado a lo largo y ancho del país para que eso no sea así. Y se ha logrado realmente que el rescate de las semillas de las diferentes especies en nuestro país, y eso es un gran avance, porque las multinacionales lo que querían era, o quieren, es coger todo el paquete para vendérselo, podría ser al más pequeño productor o al más grande. Y eso es una dependencia, porque si vamos a sembrar cualquier tubérculo, tenemos que irnos a comprarlo. Si no tenemos cómo comprarlo, pues realmente pasamos ya no a ser campesinos, sino al desarrollo rural que tanto dicen los grandes empresarios en cabeza del gobierno. Causa de eso, entonces, tenemos realmente un proceso bastante complejo frente a esto, porque al ser tan hermoso, tan bonito, porque yo cuando recibí el primer taller de esto, a mí me quitaron una venda, pero para otros, mis mismos compañeros, mis mismos paisanos, a lo largo que he recorrido de algunas regiones del país con otros sectores campesinos, realmente es difícil, porque estamos enseñados la cultura campesina, ahora se enseñó es a tener el bolsillo lleno, puede ser a través de los créditos de los bancos, pero a ir a comprar todos los abonos, todos los agrotóxicos que llamamos nosotros en la agricultura orgánica, de agricultura, para aplicarle a los diferentes cultivos. Pero cuando nosotros les hablamos cómo es la agroecología, que tenemos que recoger los mismos abonos que el 80% que consiguen en las fincas, no importa el clima donde estemos ubicados, el 80% para la preparación de los abonos. Pero entonces hay veces duran 8 o 15 días, lo menos en Sumapaz, por ser un clima bastante de páramo, de frío. Entonces hay veces los abonos duran 15, 20 días para que den el punto exacto para la aplicación del siembro. Y entonces esto dice, no, yo no tengo tiempo para eso. Pero no analiza uno que tiene que dedicarle un poco más de mano de obra, pero que bajan los costos. Y lo otro es que estamos sembrando vida, estamos recuperando suelos. Y entonces lo que hacemos es contratar el tractor para que nos agilice el trabajo y díganos, eso sí, y mismos campesinos han llegado a decir, es que nosotros estamos licuando la tierra. Y eso es lo que se hace con un tractor, y especialmente en sectores frágiles como suelos, como Sumapaz, y por lo que son tan quebrados, entonces cuando se pasa el tractor, llega la época de lluvia, entonces la lluvia arrastra toda la tierra fértil, todo el suelo fértil, y quedan unas pendientes que realmente quedan suelos que no dan margen, y por eso cuando nosotros pasamos al cambio de agroecología no dan margen, porque ese suelo ya está desnudo, está desnutrido, porque lo hemos llevado a la erosión por parte del mal manejo que se le está dando. Entonces, desde acá yo quiero hacerle un llamado a toda la academia y especialmente a la universidad, para que coordinemos y estemos más de cerca, y que no sea pues realmente para que nos impongan las cosas, sino para que se trabaje de la mano, porque allí a Sumapaz nos han llegado varios, universidades, pero ya con los proyectos formados y a buscar el aval, o han llegado otros estudiantes con la finalidad de hacer sus prácticas para recibir las tesis, pero se van y no nos volvemos a ver en otros escenarios, pero sí han hecho el trabajo. Solamente quiero destacar que aquí Laura Cortés, Diego Turmequé y otros muy pocos profesionales que han ido allá, unos han llegan como ya profesionales, otros como estudiantes, estén con nosotros trabajando. Laura Cortés, que es una de las que coordina este evento, ha sido una persona que se ha dedicado, y sin tener ningún recurso, a primero como estudiante, yo y como ya profesional, a enseñarnos muchas prácticas en el caso del área que ella maneja el manejo de los animales. Entonces eso es lo que yo quiero ver, y que de todas formas para una próxima que salgamos a las prácticas de agroecología es al terreno. Así fue que yo aprendí, porque muchas veces hablar de agroecología para los que tengan el conocimiento, como son los docentes o los académicos, pues lo entienden, pero uno de campesino que le hablen de agroecología en un recinto no lo entiende, pero si sale uno de una vez a la finca a hacer las prácticas lo va a entender. Entonces de esta manera doy por terminado mi presentación. Alguna pregunta más tarde estoy disponible a resolverla. Gracias. Una llamada muy clara a la academia de acercarse más al campo, a los campesinos también. ¿Y por qué? Porque la agroecología se trata de un diálogo de saberes, que hay saberes también muchos de los campesinos que son muy importantes para la agroecología, porque es muy localizada. Vemos la agroecología como que tiene tres dimensiones. Es una práctica que hacen los campesinos en el campo, es una ciencia y es un movimiento también, un movimiento social. Y tenemos representantes de esas tres dimensiones aquí en la mesa. Y la transición agroecológica pasa en los espacios en que estas tres dimensiones se encuentran y se fortalecen. Entonces, con mucho gusto ahora damos la palabra al profesor Tomás Sicar, León Sicar, y él nos pidió con énfasis de anunciar también que es soltero. Y entonces aquí va. Y a la orden. Cualquier pregunta a él es muy bienvenida. También números de teléfonos, presentaciones personales, todo en las pequeñas papeles, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una presentación pequeña de cosas que probablemente ya muchos de ustedes conocen. Voy a hablar de la agroecología desde la dimensión ambiental, aprovechando esta magnífica diapositiva de los hombres de maíz de México profundo, y a partir también un poco del enfoque de las integraciones ecosistema-cultura, que nos ayuda a entender el profesor Augusto Ángel Maya, que creo que es el teórico ambiental más importante de Latinoamérica. El profesor Augusto nos enseñó a comprender o a entender, por ejemplo, el asunto de los ecosistemas en términos de esa complejidad enorme que tiene, digamos, la manera en que la energía se organiza alrededor de las cadenas de alimentos y la manera como los seres humanos comienzan después a entender esa complejidad a través del término que él acuñó muy bien como la cultura, que es un proceso adaptativo, complejo, en donde están todas las formas de entender el resto de la naturaleza, las estructuras de símbolos, desde los mitos hasta la religión, el derecho, la filosofía, la organización socioeconómica, política, jurídica, militar y la tecnología, por supuesto, toda una trama de relaciones complejas que el profesor Augusto nos enseñó a comprender y a valorar dentro del ambiente. Y por supuesto que la agricultura es la principal modificación ambiental de los ecosistemas, la manera más importante en que los seres humanos se relacionaron con esos ecosistemas, y lo hicieron también de una manera compleja, es decir, de una manera en que aparece no solamente el mundo ecosistémico del suelo, del agua, los recursos naturales, los flujos energéticos, los ciclos materiales, sino que aparece también el mundo simbólico de los saberes, del derecho, de la ciencia, de la historia, que no lo voy a explicar aquí porque es muy complejo hacerlo, pero que también nos enseñó a entenderlo en términos sociales y políticos, de la manera que se distribuye la estructura agraria, la propiedad de la tierra, la manera en que el mundo económico, el mundo del mercado, de las presiones, del comercio y el mundo de la tecnología se insertan en una enorme complejidad. Esto nos lo enseñó a entender Augusto para saber que la agricultura se expresa en modelos de sociedad, que son los modelos de los que se conocen como Revolución Verde, que no son solamente modelos tecnológicos, sino que son modelos de sociedad, porque dentro de la tecnología está inmerso el interés económico, la participación política, los ecosistemas, en fin. Y ese mundo de revolución verde que nosotros discutimos tanto, que se llama agricultura transgénica o industrial, se contrapone a ese otro mundo de las agriculturas alternativas que nosotros nos gusta mucho empujar, a los que estamos de este lado de la discusión agrícola, y que tiene varios nombres, desde las agriculturas ecológicas, las permaculturas, en fin. Y aquí al lado unas ideas un poco de colchón, la agricultura sostenible, en donde todo el mundo cabe, pero que también ha sido interesante para los debates. Esos modelos de agricultura entonces, digamos, generaron una serie de insatisfacciones, que ya todos ustedes la conocen. El modelo de revolución verde generó muchas insatisfacciones, por ejemplo, en términos de los distintos efectos en la salud de los humanos y los no humanos, contaminación de agua, de suelos, en fin, pérdidas de biodiversidad. Pero también ese modelo generó polarización de sociedades, unas más ricas, unas más pobres, exclusión de gente, desigualdad, dependencia de empresas transnacionales, en fin, y el desconocimiento de la complejidad de las interrelaciones ambientales, que también nosotros lo estudiamos a profundidad y solamente lo estoy describiendo para que ustedes entiendan el contexto de fondo. Por supuesto que también, digamos, una muy poca valoración de los conocimientos de los agricultores que hablaba don Parmenio, y también el esconder los efectos ambientales implícitos en la aplicación del modelo especializado. Todo esto llevó, esas insatisfacciones, llevó a la aparición de un nuevo modelo cultural y científico que es fundamentalmente la agroecología. Entonces la agroecología nosotros la entendemos desde el punto de vista ambiental de la Escuela del Pensamiento del profesor Augusto Ángel como la ciencia que estudia los agroecosistemas desde el punto de vista de sus interrelaciones ecológicas y culturales, es decir, desde el punto de vista complejo, es decir, desde el punto de vista ambiental. Y entonces, y eso lo hemos venido entendiendo a partir de una definición que yo di en el año 2010, porque de manera extraña los agroecólogos no habían definido el agroecosistema, y yo me tomé la libertad de hacer una, no lo voy a leer porque esto es una jartera leer una cosa de esto, pero el agroecosistema es una cosa compleja de relaciones, ¿cierto?, entre el mundo ecosistémico de plantas, de suelos y grupos humanos. Es eso, es una interrelación compleja de ese mundo ecosistémico de suelos, de albences, de organismos de diferentes niveles tróficos, de vacas, de insectos, de todo lo que ustedes quieran, y seres humanos. Cuando se estudian desde el punto de vista de esto que es lo ambiental, de los flujos de energía, de los ciclos materiales y del mundo de la cultura. Ese es un ecosistema complejo, como ya lo habían dicho algunos colegas, y para entender eso yo siempre le pongo a mis estudiantes esta imagen que mostraría, digamos, unos agricultores, yo lo diría, pues, desde la agronomía tradicional, posiblemente allí no hay muchas complejidades, pero que sí las hay cuando ustedes lo ven desde la complejidad del ambiente, porque el agricultor tiene que lidiar con las cosas ecosistémicas, con el clima, con el suelo, con las cuestiones sociales de las relaciones de producción, con la mujer enferma, con los dos ancianitos que están en la finca, con el poder, con el intermediario, con los impuestos, con el mercado, con los suelos, en fin, una enorme complejidad que hace parte de ese reto que la agroecología ha aceptado. Entonces, la agroecología ha generado varios principios. Varios colegas del profesor Altieri, por ejemplo, hablaba de principios en el mundo ecosistémico: manejar la materia orgánica, optimizar los nutrientes, reducir pérdidas, sinergias, asegurar la diversidad en tiempo y en el espacio, reciclar, en fin. Pero esos principios en el mundo cultural, en el mundo de los seres humanos, que son esos, favorecer todas las formas de vida, que es, por ejemplo, producir alimentos sanos, que es, por ejemplo, ser solidario con todos los usuarios, que es no depender de insumos externos, que es, por ejemplo, fortalecer los intercambios gratuitos de semillas y de conocimientos, que tiene que ver con mantener la soberanía y la seguridad y la autonomía alimentaria en la finca, que es rescatar los saberes, promover la participación política de la gente, por ejemplo, o controlar, propiciar la equidad intergeneracional, en fin, no los voy a cansar con estos principios, que son principios de la órbita cultural, de la órbita de los seres humanos, que digamos que se sobreponen a los otros principios del mundo ecosistémico para generar agroecosistemas sostenibles o sustentables, decentes por lo menos, para un país que necesita tanto de la decencia. Entonces así llegamos a las tres acepciones que decía la profesora de la agroecología como movimiento social y político, principalmente en Brasil y en Cuba, donde la agroecología se practica de verdad, verdad, como un sistema de agricultura, pero también como parte de una ciencia, y a partir de una discusión que tuve con un profesor de agronomía hace unos días, que me decía que la agroecología era poesía, pues dije, pues hay una cuarta dimensión, que es la dimensión simbólica de la agroecología, porque nosotros abogamos por los valores de los seres humanos, por la poesía, sí, abogamos por la poesía, abogamos también por la solidaridad, por el respeto, por todo lo que ustedes dijeron, que es un mundo simbólico, que me parece que es la cuarta dimensión de la agroecología. Entonces, la agroecología como ciencia se va rápidamente a la agricultura ecológica, y ya todos lo sabemos, ¿cierto?, que esta es mi mejor diapositiva, porque aquí muestro el suelo. El suelo no se ve, el suelo no se entiende, pero el suelo es, en la agricultura ecológica, es el fundamento de la vida. Entonces los agroecólogos parten de reconocer el suelo, de estudiarlo, de analizarlo y de manejarlo, aquí como lo hace la profesora Anita Primavesi, enseñándonos partes de sus trabajos de agroecología. Y hacemos muchas cosas, materias orgánicas, coberturas, agrobiodiversidad, el mundo de la producción de animal, que ustedes deberían conocer los trabajos del CIPAF, de Enrique Murgueitio, que son un ejemplo de cómo se hace de verdad la integración animal y agricultura en los sistemas ecológicos, en fin. Y hacemos muchas otras cosas de cobertura, de rescate de semillas, todo hablando con los campesinos, de conocimiento, de planificar los mercados, de conocer tanto las plantas como el mundo humano en determinados espacios. No nos gustan las fincas así, sino que nos gustan así. Nosotros hemos desarrollado una idea que es la estructura agroecológica principal de las fincas, que nos está funcionando porque nos dice que la agrobiodiversidad es muy importante. En fin, hacemos muchas cosas, y también hay otras escuelas de pensamiento que ustedes conocen, que son afines a la agricultura ecológica, que es la permacultura, que es la agricultura orgánica de Howard, de Masanu Fukuoka, la agricultura natural, la biodinámica, en fin. Solamente les voy a dar un repaso así muy grande en la agroecología, y hay una pregunta que surge en relación con los acuerdos de paz, es si la agroecología está representada allí. La respuesta es sí, sí, de manera indirecta en los principios. Hay muchos principios de los acuerdos de paz entre el gobierno y los excombatientes de la guerrilla, y lo que está en rojo son los principios que a nosotros nos gustan, que hacen parte de la agroecología, porque por ejemplo el bienestar y el buen vivir, regularizar la propiedad de la tierra, la participación de la gente, el desarrollo sostenible, entonces sí está, y no solamente los principios, sino que está por ejemplo en otros de los acuerdos del cierre de la frontera, en la protección de zonas de reserva, ahí está, en ese documento, cuando se habla de brindar alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar, perfecto, ahí está, está en el manejo de las zonas especiales. ¿Me quedan 5 minutos? Ah, ¿tengo mucho tiempo? Es que me dijeron que tenía 18 minutos. Entonces, bueno, voy a dar más disparos, sobre todo para los colegas. Gracias. Qué pena, pero es que me dijeron que era 18 minutos, entonces, bueno, ok. Entonces, está también, digamos, en estos procesos, manejo especial ambiental de ecosistemas frágiles. Ahí cabe la agroecología, por supuesto. Cabe en las soluciones a conflictos de uso del suelo, y cabe en el apoyo a los planes de servicios ambientales y de producción sostenible. Todo eso está en el acuerdo. Por eso yo estoy en desacuerdo con mis colegas que dicen que lo ambiental no está representado en los acuerdos de paz. Para mí, todos los acuerdos de paz son ambientales, porque ese es el mundo jurídico, el mundo simbólico que se expresa en relación con la manera como los colombianos vamos a manejar nuestros entornos. Pero también está, por ejemplo, en el apoyo a las zonas de reserva campesina. Nosotros tenemos estudiantes nuestros trabajando en zonas de reserva campesina, hablando de funciones agroecológicas con ellos, con los campesinos. Pero también está en los programas de desarrollo con enfoque territorial, son varios programas que me imagino que todos los leyeron antes de haber votado por el sí. Todos los que estamos aquí votamos por el sí. Entonces, por ejemplo, en esos programas que es lograr la transformación del campo y el ámbito rural para asegurar el bienestar y el buen vivir de las poblaciones en áreas rurales, haciendo efectivo su... Sí, ahí está la agroecología. Y está aquí en el desarrollo de la economía familiar y campesino, que el profesor del Plog y el profesor Jaime saben y nos van a hablar de eso, de las formas propias de producción de las comunidades indígenas. Ahí está la agroecología. Está indirectamente, y aquí en los planes concertados de acción